Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Seguimos hablando de el Hospital Borda, donde hay muchas novedades. El viernes 24 de agosto, un oficial de justicia se presentó en el taller protegido 19, donde los internos construyen muebles de hierro y madera como parte de sus tareas de rehabilitación. El oficial de justicia no tenía orden de desalojo, sino una cédula firmada por la fiscal Celsa Ramírez para supervisar la mudanza de los bienes que se encuentran en el lugar. Herramientas y materiales para la construcción de todo lo que se hace en ese taller. La oposición de los trabajadores y otras personas que están defendiendo este taller impidió el traslado. Yo soy Néstor García, enfermero del Hospital Borda, de 25 años de antigüedad. Estamos acá en una lucha que es una lucha justa, porque no queremos que quieran hacer un negocio a costilla de los pacientes. Yo soy Pedro Santillán, soy enfermero del Hospital Borda desde hace 30 años. Si de repente vos lo movés a un paciente de un lado para el otro y le sucede algo, no es gratis ni para los compañeros y no es gratis para los pacientes. Ahora tenemos la palabra del legislador porteño Edgardo Fon, de Nuevo Encuentro, que nos da precisiones del proyecto de construcción del centro cívico. El gobierno de la ciudad, como ya se sabe, intenta construir en esa zona del sur de la capital federal el centro cívico con una inversión multimillonaria, para lo cual tiene, entre otras cosas, previsto subastar el ex mercado del Plata que está sobre el Carlos Pellegrini. Esto todavía no se trató formalmente en la legislatura y hay que ver a fondo la justificación de semejante emprendimiento. Esto por un lado. Ahora, los funcionarios del gobierno de la ciudad y los legisladores juran y perjuran que la construcción del centro cívico no va a afectar el predio donde está instalado el Borda, sus talleres, la cancha de fútbol, etc. Sin embargo, el viernes hubo un intento nuevamente de desalojo de los talleres, que son un ámbito de enorme importancia para los pacientes del Borda, teniendo en cuenta que no tienen otro ámbito de poder desarrollar actividades que ayudan a su evolución positiva, su socialización. ¿Qué plantean hacer los legisladores de la oposición ante esta avanzada del gobierno de Mauricio Macri que parece no detenerse? Hemos hecho el día viernes, o supimos, de esta disposición de un fiscal para el desalojo de los talleres donde intervino la Policía Metropolitana, la Policía Federal, fue un enérgico repudio. Nos presentamos algunos legisladores, otros apelamos a los medios para denunciar este atropello y justamente estamos viendo la posibilidad de presentar un amparo, porque aquellos temas que lamentablemente no se pueden dirimir, o sea, en el ámbito de la legislatura, nos obligan a recurrir a la justicia. Bueno, seguiremos informando. Un abrazo a todos. Un abrazo fraternal a todos nuestros escuchas. Y también, ¿por qué no?, un beso. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.